Cuando decimos media vuelta, pegamos la vuelta y bailamos al ritmo de este cuarteto. No muy lejos de aquí, un niño